Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos, tenemos ya las 8 de la mañana y 5 minutos, tiempo para abrir nuestro segmento de opinión y entrevista. Qué gusto que sigan en nuestra compañía aquí en 100.9 FM y 940 AM. Murcielagario Cartonera realiza el tercer Festival Internacional de Poesía Quito, lectura de un caníbal urbano, que se realiza con la participación de poetas de varios países de Latinoamérica. Además, realizan un reconocimiento a un poeta chileno. Este evento desarrolla un ciclo de cine foro enfocado a la relación género, cine y literatura que tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar. Para hablar sobre esta, la tercera edición de este festival, nos acompaña Brian Almeida y Ángel Aulestia, organizadores del evento. Buenos días, bienvenidos. Buen día. Gracias, buen día. Bueno, vamos a iniciar conociendo más sobre este tercer Festival Internacional de Poesía de Quito, lectura de un caníbal urbano. Tengo entendido que ustedes hacen la convocatoria a poetas latinoamericanos y ecuatorianos menores de los 40 años. Empiezo contigo, Ángel. El festival está planeado precisamente para hacer de Quito una plataforma en la que puedan encontrarse poetas latinoamericanos y poetas jóvenes de aquí mismo del país. Entonces es una buena oportunidad para que exista una relación entre esos poetas jóvenes y las diferentes vanguardias que van creciendo en Latinoamérica. Conversamos con Agustín Huamba y él nos decía que quizá este tercer festival es la prueba de fuego en la que deciden ustedes seguir, quedarse. Bueno, ¿y de quién depende ese aporte, Brian, para que ustedes puedan continuar con esta plataforma? Depende de cómo nos resulte esta edición. Entonces, como ya es la tercera edición, se pretende que sea mucho mejor que las anteriores del festival. Entonces, los invitados que se han tomado en cuenta, el poeta que va a ser homenajeado, y en las anteriores ediciones únicamente Agustín organizaba el evento y una persona más o dos. Esta vez pudimos unirnos más gentes y pudimos repartirnos de mejor manera las responsabilidades y que todas las cosas que vamos a hacer salgan de mejor forma. Entonces nosotros entregamos todo, vamos a entregar todo para el festival y de ley nos quedamos. Entonces es como por amor a la poesía, de ley vamos a estar. Lo que se decía también es que lo que intentan es que esta plataforma sea de calidad, para que quienes vengan se sientan pues muy bien o representen a cada uno de sus países aquí en el Ecuador. De hecho, ustedes ya tienen comunicadores sociales para que ayuden a difundir cada una de las actividades que se encuentran desarrollando. 2016, más o menos, alrededor de 30 poetas latinoamericanos y ecuatorianos. ¿Esta vez cuántos aspiran? Entre las dos ediciones pasadas se llegaron a traer, se pudo traer hasta unos 30 poetas latinoamericanos y esta vez estamos más o menos con unos 15 que intentamos traer tanto de afuera como de aquí mismo del país. 15 poetas, ya, uh-huh. Ya están confirmados. Sí. ¿Cómo se financian ustedes? Autogestión y buscando auspicios. Uh-huh. Entonces, hemos hecho fiestas temáticas en la que vamos rompiendo con esto que de la poesía tiene que ser algo de un cubículo y de estar sentaditos y escuchar, sino en estas fiestas que nosotros hemos organizado para financiar el festival, hemos hecho recital bailable. Para sacar los fondos. Entonces la gente no va únicamente a sentarse a escuchar al poeta y se acabó, sino la gente va, baila salsa, escucha poesía, después música y como decía Agustín en algún momento, es como que siente lo que es la poesía, ¿no? Esa adrenalina que es vivir la poesía. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Muy buena, la gente se da cuenta de la intención, que es no es estar sentaditos y nada más, así que el man que está delante hable y yo no digo nada. Entonces la gente se da cuenta de eso y llega, y la anterior semana llovió y pensábamos que no iba a venir gente, y cayó la gente y se llenó y todos gozaron. También hemos buscado auspicios, La Universidad Central nos ha dado un buen auspicio. También estamos en varios lugares donde queremos el dinero, es más, ¿no? Que nos serviría para la movilización, para el hospedaje de los poetas. Pero ahorita principalmente nos hemos gestionado con la publicación de unos libros que también hacemos, que son cartoneros, vendiéndolos de esos y con las fiestas que le menciono. ¿Qué es Murcielagario Cartonero? Ya, Murcielagario Cartonera nace como una propuesta editorial como alternativa, de hecho se autodenomina como anarco editorial, que intenta hacer como una ruta de escape a las grandes editoriales o ya los procesos corporativos. Entonces lo que aspira es generar como productos que sean más accesibles para las personas, porque generalmente el libro sale caro. Entonces, siendo cartonero, siendo hecho incluso de forma artesanal, queda más accesible y las personas pueden acercarse más a lo que es la poesía principalmente, porque es de lo que le apuesta Murcielagario. Dentro de lo que tú nos acabas de decir, sabemos de que ustedes apuestan a la lectura aquí en Ecuador, pese a que se diga que no se lee, y una de las dificultades que decía su compañero Agustín es que los libros son muy caros, hay circunstancias en las que no hay acceso, pero que ustedes, a través de esta plataforma, pues consideran de que mucha gente va a leer. Sí, tal cual, como decía el Agustín, es como la gente no lee porque no quiere, sino porque el libro se ha vuelto un objeto de compra de gente que tenga dinero, mucho dinero, porque un buen libro, una buena edición cuesta arriba de los $15. Entonces nosotros hacemos los libros y el contenido que tiene el cartonero es muy rico, son de poetas muy buenos, contemporáneos, y cuestan $4, un cartonero cuesta $4, nosotros mismos los fabricamos. Y Murcielagario hace desde recolectar el cartón hasta pedir los derechos de autor a los escritores. Entonces, sí, Murcielagario Cartonera es un anarco editorial porque va en contra de las corporaciones de libros que únicamente están por el dinero, ¿no? ¿Hay todavía la oportunidad para que poetas puedan inscribirse y participen en este tercer festival? Sí, de hecho se hizo una especie de concurso en la que se espera como premiar a seis poetas que a quienes se les pueda pagar el hospedaje, el transporte de sus provincias acá hasta Quito. Esto es dentro de Ecuador. Dentro de Ecuador. ¿Qué países nomás participan? En esta edición van a participar poetas de Bolivia, de Chile y de Perú. Tenemos por ahí un poeta venezolano también y un par de poetas argentinas. Entonces eso también hay hombres y mujeres, eso también. Una de las cosas que tenemos entendido es que también darán prioridad ustedes a la cuestión del género en esta ocasión. Sí, justamente eso es esto, como está esta nota del género bien debatido. Entonces Murcielagario decidió que esta edición se tome más en cuenta a las mujeres, a la poesía que se está haciendo en Latinoamérica, pero las mujeres. Entonces es para demostrar la verdadera feminidad, ¿no? Es como que la feminidad no es como yo quiero parecerme un hombre y lucho por eso, sino la feminidad tiene un montón de cosas tan valiosas. De hecho las mujeres están mucho más apegadas a la tierra, y que una mujer haga poesía y demuestre eso va a ser como demostrar esa feminidad que se está buscando a gritos en todos lados. Entonces eso es lo que se va a hacer en esta edición. ¿Cuándo arranca el festival? El festival está planeado empezar en el 22 de febrero. ¿Y termina? Y termina dos días después, el 24 de febrero. ¿Esto se va a desarrollar dónde? En diferentes lugares. Tenemos actividades en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Central, y también se planea hacer cosas en bares, en sectores de la Mariscal, como el Dirty Sánchez. Sí, eso. Hay personas que quizá desean apoyar la propuesta de ustedes. ¿A dónde tienen que hacer llegar pues las contribuciones que puedan hacerlo para que ustedes puedan también apoyar a los poetas que vienen desde otros países? Sí, lo primordial sería comunicarnos a través de las redes sociales, que es fácil encontrarnos en Facebook como Murcielagario Cartonera mismo, y a través de ese medio se podría gestionar cualquier ¿Cómo propuesta. ¿Cómo miras tú, en este caso, Agustín Aulestia, la poesía aquí en Ecuador desde Murcielagaria Cartonera? Diría que la poesía aquí en Ecuador todavía se cree que es como eso, ¿no?, que decía el Brian, que es una cosa de cenáculo, que es la idea está en que el espectador quede en silencio y que la poesía solo se desarrolla delante, que una cosa media como solemne, cuando en realidad no es así, y actualmente la poesía está como en una constante lucha contra lo audiovisual también. Entonces es necesario generar propuestas como la que tenemos aquí, que plantea conectarse con las personas a través de la subjetividad, como es la poesía mismo, ¿no?, que te haga sentir, que te haga como exaltarte de ahí, de tu lugar, y que no es una cosa sino tan quieta, tan estática, sino que debería ser más como fluidiza y dinámica con las personas. Brian, ¿tú has tenido la oportunidad de salir con tu poesía fuera del país? No, he estado en provincias nomás, en Ceballos, en Ibarra. ¿Cómo te has sentido el hecho de poder compartir, comunicar lo que tú puedes hacerlo a través de la poesía? Chuta, es algo, es como un calor aquí adentro súper fuerte. Como decía el Ángel, es como el audiovisual, ¿no? Ponte tú, te pones a leer y es un poco complicado que las gentes te pongan atención a comparación que si llevas un audiovisual, o si eres un poco performático, entonces es que empiezas a leer y haciendo cosas con tu cuerpo y eso. Entonces cuando yo he leído, es como mis primeras veces que leí, entonces es como un nervio tenaz, pero ya va saliendo y tú alzas a ver y hay gente que te está mirando directamente. Entonces de ahí te das cuenta que llegó lo que estabas hablando. Y son cosas un poco complicadas. Tal vez en Ibarra hablaban de un festival que se llamaba La Palabra Mundana. Entonces no es que se iban a contar cosas bonitas, ¿no?, hablar que el amor y cosas así, sino cosas fuertes, así. Entonces sí, es algo muy muy chévere saber que tu palabra viaja sin que tú estés llevándola, ¿no?, que la gente se quede con lo que tú dijiste. ¿Qué recomendación le harías a la gente para que asista a estos espacios y se acerque pues a la poesía, en este caso de los jóvenes? Chuta, si se acercan van a salir pero sudados de lo que han bailado y han gozado. Eso es como de ley, tienen que venir porque se van a divertir, o sea, no va a ser un evento aburrido, van a estar felices, van a estar sintiendo la poesía, y por eso tienen que ir a los eventos de Murcielagario y al festival de lectura de un caníbal urbano. Sé que ustedes también, además de la lectura de los poemas, van a tener algunas charlas, algunas conferencias. Sí, ¿sí? Bueno, también en el festival buscamos un acercamiento académico también, ¿no?, para no dejar de lado esa parte que siempre nos permite como desarrollar el estilo o conocer de mejor manera las vanguardias. Entonces lo que se propone son conversatorios, ponencias con los poetas invitados en la Universidad Simón Bolívar principalmente. ¿Van a participar colegios, no sé, escuelas, instituciones? ¿Han hecho la convocatoria para que participen en estos espacios? No, tenemos como la visión de alcanzar, claro, distintos públicos, ¿no?, y mucho mejor si son estudiantes jóvenes, de literatura, estudiantes, pero hacer una convocación directa a los colegios, no. Ahora, lo que no sé si ustedes de pronto tienen en mente o trajeron alguna poesía para culminar con eso, de que alguna lectura, no sé. ¿Pueden hacerlo? Si te... A ver, yo creo que tengo... Bueno, por acá, Ángel, tú trajiste... Murcielagario. para compartir. Recién sacamos una colección de poesía de algunos poetas aquí ecuatorianos y tal vez eso puedo compartirles. Vamos entonces nosotros a escucharles. En este caso, yo quería decir, ¿me prestas un texto de estos para ir finalizando? Mientras tanto, coméntanos, ¿tiene costo este evento o será totalmente gratuito o será aporte voluntario? Los eventos son gratuitos, es solo de asistir. Son gratuitos todos. Ajá. Recuerden, es desde el 22 hasta el 24 de febrero, ¿es, no? Uh-huh, de 22 febrero. Al 24 de febrero. Bueno, yo quería decirles, cuando hablamos de cartonera y ellos dicen recogemos el cartón para poder hacer estos poemarios, les cuento que es una pasta precisamente de cartón. Ustedes al ingresar pues a esto van a encontrar algunas páginas de los poetas. No sé, escoge rápidamente algo porque ya se nos termina el tiempo. Agustín acaba de llegar, también les saludamos, gracias por venir, es precisamente la persona que coordina este espacio. A ver, búscate uno rapidito porque el tiempo se nos acabó, mi estimado Brian. A ver. Ya, este texto es de uno de los poetas que se publicó con Murcielagario, que se llama Cali Rodríguez. El título de este libro es La sacerdotisa del vacío y el poema se llama Devoción. Con el sabor dislocado del silencio recobraré el mar de tu saliva, magna repentina, azúcar mecánica, grieta en la galaxia pubis, orca de sudor, rosario enajenado, el estrangulador, vierte, brilla la joya de la hembra vampiro, hay almendras en tu espalda, átomos y glaciares, soy mi verdugo y mi santo. Bueno, ahí escuchamos, vamos Ángel y contigo culminamos. Gracias, este es un poema de Raúl Arias, un escritor, un poeta ecuatoriano que publicó también con nosotros en esta colección Credo de Caníbal. Yo no soy cura, ni nací para engañar pobres gentes. Mi cuerpo no está hecho para sotanas, ni mi voz para levantar plegarias. Duramente veo la miseria en las calles, duramente digiero los golpes y discursos de los tragapueblos. Las cosas cambian cuando hay quien las mueva. Busco y busco y jamás me siento solo. Dios para mí no es problema. A un cura puedo decirle que miente o que esté equivocado, que los misterios no sirven para el hombre. Nadie puede imponer palabras con golpes. Las palabras no sirven sin los actos. Cuando digo que amo a las gentes sencillas es porque me gustan. El heladero que carga soles en su espalda me agrada más que el general de vistosos uniformes o que el rico que da fiestas para sus mujeres y amigos. Un muchacho que vende dulces me parece más perfecto y hermoso que uno que se aburre de tener comodidades. Trabajar duele el pecho y da callos en las manos, pero el plato de sopa humeante y el café simple llenan mejor el alma y estómago. Yo no soy cura, ni nací para engañar pobres gentes. Frente al cementerio un perro amarillo escarba en la basura. Frente a una botella un hombre con sombrero escarba los pelos de la muerte. Agustín, rápidamente, ya que te has sumado, bienvenido, a ver si es que nos ayudas los horarios, rápidamente, que con esto concluimos. Bueno, el festival se va a desarrollar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en diferentes partes de la ciudad. Comenzamos a las 2 de la tarde en la Universidad Andina, si es que todo sale bien con la coordinación ahora, y terminamos en el Centro Cultural Benjamín Carrión y después en algún lugar de la Mariscal, en alguna fiesta. Queremos agradecer entonces a nuestros invitados Brian Almeida, Ángela Ulestia y también Agustín Guambo del Tercer Festival Internacional de Poesía de Quito, Lectura de un Caníbal Urbano, que se desarrolla del 22 al 24 de febrero aquí en la capital de los ecuatorianos. Este Tercer Festival Internacional de Murcielagario Cartonera. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.